seguiré tus pasos por la arena blanca, por la orilla blanca seguiré tu huella, cubriré tu sombra desde la distancia como ave de presa, como viejo halcón. Y tras de la espuma, y tras de la senda que la tarde cruza, que la tarde traza, abriré los brazos para que te vengas a encender las luces de mi habitación. A abrir las ventanas de la casa nuestra, la que edificamos sobre la esperanza, la que solo existe cuando tú la sueñas, la que se levanta si la sueño yo. A borrar las sombras de la madrugada, el miedo que tengo, el miedo que tengas. Abrazarnos fuerte, tan fuerte que nada separe los cuerpos de nosotros dos. Seguiré tus pasos por donde tú vayas, seré el vigilante que lejos pretenda arropar tu vida con sus alas blancas, como ave de presa, como viejo halcón. No hallarás mis ojos, la mirada inquieta, ni hallarás mis manos presas de distancia, pero estando lejos estaré más cerca, que oirás el latido de mi corazón. Apoya en el viento tu rubia cabeza, escribe mi nombre en la arena blanca. No olvides que a solas te abraza y te besa con el pensamiento este viejo halcón, que sigue tus pasos por donde tú vayas, aunque no lo encuentres, aunque no aparezca, que te espera siempre con toda su alma, gritando un te quiero como una oración. Apoya en el viento tu rubia cabeza, escribe mi nombre en la arena blanca. No olvides que a solas te abraza y te besa con el pensamiento este viejo halcón, que sigue tus pasos por donde tú vayas, aunque no lo encuentres, aunque no aparezca, que te espera siempre con toda su alma, gritando un te quiero como una oración.